FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Perfiles. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de que incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Perfiles fue emitido en su horario, martes de 20 a 21 horas. Viste que el tren anuncia, bueno, llegó un poco tarde, pero está. Llegó a destino. Destino el de la Argentina o el de nuestro pueblo, que a veces se ve ciertamente manoseado por medidas que son claras, que luego se vuelven un poco turbias, que tienden a aclarar en algún momento, pero que terminan contaminándolo todo. ¿Cómo es esto de que un decreto presidencial autoriza el reajuste tarifario porque había una, a ver, subvaluación de la prestación de las privatizadas y que ese decreto es tan amplio que castiga a los sectores más desprotegidos de la sociedad? Porque hay que decirlo en términos muy rigurosos, que los sectores más pudientes se vieron beneficiados por esta subvaluación de las tarifas. No es lo mismo para un habitante de Moreno, puedo decir satélite, que tiene que pagar 60 pesos de luz. No digo gas porque no hay, pero sí se siente a través de la garrafa. Pero nos quedamos con la luz. 60 pesos que aquel que debe tener un buen pasar y que tiene un incremento del 100% en una tarifa. La asimetría tiene que ver con esto. La desproporción es que el castigo duele a aquellos que no tienen. Y la luz es un servicio básico. El gas también lo es. Y cuando se dice que esto fue aprobado ya el año pasado, es algo también rigurosamente cierto, que los aumentos tarifarios se dan en el marco del último bimestre en donde el frío polar castigó. ¿Y qué hacía usted si tenía gas? ¿Pensaba en la tarifa que iba a venir más cara o utilizaba el gas? Trataba de protegerse, además, con la voluntad encomiable de todos los medios de generar una psicosis demasiado amplia respecto a la gripe A H1N1. Por lo tanto, si usted tenía gas, ¿qué iba a pensar que le iba a llegar a la boleta con el 400% de aumento? Ahora, es tan increíble lo que hace el gobierno nacional respecto a la autorización que, insisto, por decreto presidencial habilita a las empresas a emitir la facturación, que ahora Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, dice habría que corregir y se suspende la emisión de facturas. Quiero decir que el reglamento que establece la concesión de gas que viene de la década del 90 no se modificó. Y no es como la luz que usted puede pagar a cuenta, es decir, tome la boleta del bimestre anterior o del año anterior, y dice, yo voy a pagar lo que creo corresponde, no lo que usted me quiere cobrar a mí. En el tema del gas no es así. Y usted genera una deuda. ¿Usted cree que De Vido va a venir a defenderlo? Que mañana en el Consejo Deliberante se puede tratar esto y tan solo es un proyecto de comunicación que, ojalá, el oficialismo y la oposición tengan el buen tino de interpretar lo que es un proyecto de comunicación, en donde puede quedar planteado la aberración del tarifazo, no una sugerencia para que se revea el tarifazo, porque el contenido es diferente y sustancialmente político. Se puede decir que un tarifazo de estas características, habilitado por el Gobierno Nacional, que las empresas, al no percibir tamaños subsidios como ocurrió en los últimos 5 años, ahora deben remitirse a castigar el bolsillo suyo, y quiero recordar que los subsidios también es dinero público, es de usted, o lo que no se invierte en salud, educación, en justicia, en seguridad, etcétera, etcétera. Quiero decir que lo que puede hacer el Consejo Deliberante es una declaración política, un proyecto de comunicación, que ojalá mañana lo haga. Pero es una oportunidad para que se explore algo que Devido transmitió, no sé si convencido o porque le dijeron, es el momento de decirlo, de revisar las concesiones. Tengo algo de memoria y recuerdo que Néstor Kirchner, cuando hacía campaña para presidente, dijo él, no necesito un ministro de Economía para gobernar. Y hasta aquí lo cumplió. La Argentina no tiene ministro de Economía. No lo tuvo ni lo tendrá. Es él y Julio Devido. Pero además, dijo en campaña, yo voy a revisar todas las concesiones. Por ahí se acuerda, le muestran un video de lo que dijo Kirchner, y se lo hace ver a Devido, porque si las concesiones se revisaran, no habría CIADI que valga. El CIADI es el organismo internacional que en la década de los 90, ¿sí?, se autorizó para dirimir cualquier conflicto que una empresa o un particular tuviese con la Argentina. Es tan terrible lo que se hizo en los años 90 y perdura, que cualquier particular puede tener la misma potestad que todo el pueblo argentino porque se dirime allá, lejos. Se regaló la soberanía, estoy diciendo esto, desde un bien jurídico. Pero se condenó al pueblo a someterse a tribunales arbitrales que no son los nuestros y que no tienen que ver con nuestra jurisprudencia. Si le muestran a Kirchner el video, si es que lo vio, pero se lo pueden mostrar, y si Kirchner se lo muestra Devido, revisar las concesiones significa tener algo de soberanía y ciertamente una de las banderas del peronismo, que es la independencia económica. Independencia económica, soberanía política y justicia social. Esto no hay hoy en la Argentina. Habrá algunas señales, pero no llegan a ser luces. El tarifazo tiene una lectura política, una lectura económica y un castigo para los que siempre son castigados. Decir que hoy se sorprende Devido por la facturación es tomarnos el pelo a todos. Pero es burlarse de aquellos que, para sortear el castigo, deben presentar certificados de indigencia, como una humillación más. Estos perfiles vamos a compartir hasta las 21:30. Un programa que tiene como propuesta escuchar a Fernando Leguiza, que es un hombre de Moreno Vive, porque ellos antes de la campaña, durante la campaña, dijeron, nos presentamos para estar. Y este programa se merece, y ustedes que están de ese lado, y también los compañeros y compañeras de Moreno Vive, el espacio, el tiempo, para que cuenten cómo sigue después de la coyuntura del 28 de junio. Y está Carlos Abarca, que es un viejo compañero, grandes luchas con Abarca cuando había que resistir los embates de una multinacional o del grupo Clarín. Estábamos en un canal, que era Señal Oeste, y Carlos Abarca, junto con otros compañeros, no me voy a olvidar jamás de esos compañeros y esas compañeras, que con ollas populares y manifestaciones, yendo a Capital Federal, discutiendo mano a mano con el gerente del grupo Clarín, para que se restituyera la señal, que era Señal Oeste. Esa victoria, porque fue una victoria, se pudo materializar porque un grupo de organizaciones entendió lo que era el buen valor de la comunicación, no la que este hombre que habla expresa, sino la comunicación como un elemento humano, ¿verdad? Y Carlos Abarca nos va a contar a todos por qué ya no es empleado de la Municipalidad de Moreno, ¿sí? Y por qué se oculta una información, bien cerrada la información, que hay despidos en la Municipalidad y que hubo muchos despidos. Y esto también lo oculta el Sindicato de Trabajadores Municipales. Lo digo porque se lo consultamos al señor Oscar Marrelli, secretario general, y dijo, no hay despidos. Pues bien, hay despidos. ¿Y cuáles son los despidos? Y finalmente, si tenemos tiempo, creo que lo vamos a hacer, hablaremos con Claudio Giorno, que es Proyecto Sur, después de el extraordinario resultado de Pino Solanas en Capital Federal. La pregunta que se instala es, ¿Proyecto Sur en provincia no estuvo, estará? ¿A nivel nacional se puede construir un movimiento? ¿Puede estar cerca de la constituyente social? ¿Cómo se articula con aquellas fuerzas que pueden comulgar con las ideas de Proyecto Sur? Esta es la propuesta de perfil, es un poco tarde, pero llegó el tren. Esta es la estación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. si yo digo que Moreno Vive fue Quinta Fuerza, no me estoy equivocando. Y charlando cuando era tan solo un proyecto que se estaba engendrando de la mejor manera, se lo decía a Fabián Ferraro, un compañero, el hecho de instalarse es un gran mérito. Y también le decía, y se lo comentaba a Fernando Leguiza, que estaba acá en su momento, que las estructuras mandan, y no quiere decir que siempre manden las estructuras. Pero si algo necesita la Argentina es una reestructuración de los viejos hábitos políticos que llevan a que las estructuras gobiernen, con los resultados consecuentes para la población que no son los mejores desde ya. Pero Moreno Vive es hoy la quinta fuerza política del distrito. Fue el único partido con boleta sola, ¿sí?, que era boleta local, eran tres cuerpos, el último cuerpo de concejales, candidato Fabián Ferraro como primer candidato a concejal, era de esa lista, ¿verdad? Y obtuvieron un caudal de votos que le quería preguntar, y le quiero preguntar, y se formulo a la inquietud a Fernando Leguiza, gracias por estar aquí en el día de su cumpleaños, mire el gesto de Fernando Leguiza, es ¿cuánto pesa ese caudal? ¿No? Porque muchos los votaron, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, y sí, pesa, pero en el buen sentido. Desde ya. Una carga emocional importante para nosotros, porque partimos de una base de que nosotros, como vos lo decías, arrancamos como una idea de proyecto, ¿sí? De empezar a analizar y diagnosticar las cosas que nos dolían en la vida real, las cosas que nos duelen, y a partir de ahí vimos que teníamos que, en nuestro proceso de madurez, vivir una etapa nueva con diferentes actores que veníamos de la actividad social y poder proponer una plataforma de toda esa experiencia de trabajo en el barrio, poderla traducirla en un contexto político. Y la verdad que vivir esa primera experiencia y haber recogido la cantidad de votos que hemos recogido y haber armado una estructura importante para nosotros que era nuestra primera experiencia, que todos los compañeros no teníamos, de todos los participantes de Moreno Vive, un recorrido en una etapa electoral, era la primera vez, y haber el día de la elección haber tenido más de 450 fiscales en las 742 mesas de Moreno, la verdad que para nosotros no importaba cómo saldríamos o la cantidad de votos que tengamos ese día, ahí nos dimos cuenta que en poco tiempo habíamos armado una estructura de trabajo como Moreno Vive. ¿Qué aprendieron de lo que es el trabajo social, reconocidísimo, lo que es el trabajo político? ¿Cómo será? Seguramente ustedes se plantearon esta pregunta, que es tan simple, es tan básica, ¿verdad? Pero el cómo será después de la elección, el 28 a la noche. Y bueno, lo primero que tenemos que pudimos entender nosotros era que no tuvimos la estructura de comunicación, no era porque no estaba a nuestro alcance, sino que no teníamos nosotros un cuerpo orgánico para poder llegar a todas las estructuras y masificar el mensaje. Que los tiempos se acortaron, el hecho de que no haya sido en octubre y fue en junio, nos jugó muy en contra, pero fundamentalmente esa fue como la primer gran traba que tuvimos. Y después entender también de que, más allá de lo que nos pasó a nosotros en lo local, uno también puede asimilar cosas que pasaron en el ámbito nacional, como diputados nacionales, en la impronta en que la gente votó no una idea o un proyecto de trabajo, sino sí quedó identificado una tendencia, pero votó más una cara mediática. Entonces, en ese sentido, uno ve que todas las herramientas, todo lo que ha construido en el barrio, cuesta traducirlo en una atracción de votos, ¿no? Fernando Leguiza, estás escuchando, el segundo candidato concejal de Moreno Vive. ¿Ustedes piensan que en esta primera experiencia, por la estructura adquirida, pensar en el gobierno, pensar en el poder, lo lleva indefectiblemente a trabajar con otros sectores que pueden tener ideas parecidas? Ideas que no son tan parecidas y hasta opuestas, porque esta es la forma también de armar poder, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Fíjate vos que la elección del 28 tiene como particularidad una estructura de frentes. Fue el Frente Justicialista para la Victoria, fue el Acuerdo Cívico y Social, que está compuesto por varias fuerzas, la Unión Pro, es una tendencia. Se puede perder mucha identidad en esto y se pone en riesgo mucha identidad de cada estructura, pero definitivamente es una idea que para el electorado hay algo de unidad. Pensaba en el Acuerdo Cívico y Social, Nuevo Encuentro, Si ustedes ven alguna cercanía y que esta primera experiencia los lleva a plantear con más tiempo una discusión sobre programas y proyectos que los puede involucrar a varios sectores. Y bueno, el primer análisis es que para llegar al poder hay que armar una estructura, toda una estructura y pesada y orgánica y compacta en ese sentido. Pero nosotros hoy fundamentalmente lo que estamos como poniendo el énfasis es en que nosotros queremos construir la ideología de Moreno Vive. Queremos nosotros fortalecer y potenciar nuestro primer inicio, nuestra intención, pero realmente, más allá de habernos instalado como una quinta fuerza política en Moreno, queremos construir conciencia, queremos construir trabajo en los barrios, queremos construir política desde Moreno Vive, y dentro de toda esa construcción, que es lo territorial, sabemos que tenemos que tener diálogos, acercamientos, articulaciones, discusiones con sectores políticos. Sectores políticos. Claro, esa claro. es la cuestión. Y pero además esto forma parte de la madurez. La madurez, y ¿no? La verdad que lo tomamos como es como una etapa de aprendizaje también. Y hay algo así que se dice que como en la vida hay inevitablemente caminos que recorrer. Y la verdad que jugar una elección de la manera que nosotros jugamos fue necesario para instalarlos en el microclima político de Moreno. Y hubo que recorrerla. Y ahora queremos fundamentalmente poner el énfasis en esto, en lo que trabajamos, en lo que queremos crear y multiplicar en los 168 barrios de Moreno. Nosotros queremos llegar a que la estructura esté referenciada en cada uno de los barrios y después ir aprendiendo, ir formando política. Mm-hmm. También entendiendo de que la elección es un paso importante, el electoral, dentro de la construcción que uno propone. Y estaremos abiertos al diálogo y a los diferentes pensamientos. Claro, en realidad la pregunta no es si mañana se van a juntar, es si en la agenda de Moreno Vive está esto. Hoy en la agenda está dialogar y compartir espacios de diálogo con diferentes fuerzas. Pero nosotros nuestro potencial lo queremos poner en la construcción propia de Moreno Vive. Nos parece que es una carta mayor de presentación a partir de lo electoral, que podamos ir creciendo nuestra propia estructura. ¿Y esos ejes dónde están situados? En lo que es sostener a Moreno Vive y que crezca Moreno Vive. ¿Cuáles son los ejes de trabajo para lograr este objetivo? Sí, veníamos con líneas de trabajo fundamentalmente de crear una referencia en cada uno de los barrios. Hay diferentes elementos que a nosotros nos parece oportuno para poder trabajar, ya que muchos candidatos lo han trabajado en la campaña. Uno de los elementos tiene que ver con el presupuesto participativo. Nos parece que nosotros lo que queremos lograr como Moreno Vive es empezar a trabajar y a descubrir y juntos pensar con el vecino las cosas y las prioridades que hoy está pasando el barrio y ser un nexo entre el barrio y el legislativo y el ejecutivo. Uh-huh. O sea, como un ejercicio de instalación y de construcción de ciudadanía en los barrios. Pero fundamentalmente, bueno, uno de los ejes que fueron trabajando los diferentes candidatos tenía que ver con el presupuesto participativo. Uh-huh. Nos parece que es una herramienta que se puede instalar, que se puede trabajar, que proporciona un montón de connotaciones sociales, particulares, políticas y barriales esenciales para poder producir un cambio y una transformación en los barrios. Y me parece que ese aprendizaje hay que ir viviéndolo en los barrios. Hay que hacer el ejercicio de encontrarse con el vecino, de discutir y mirar y identificar las cosas que nos están pasando y empezar a proponer acciones que no deleguen más, sino que empiecen a ser concretas del propio vecino. Hay una cuestión que queda dilucidada el 28, que la forma de construcción de Néstor Kirchner no fue la apropiada. Dicho por kirchneristas que ya no son tan kirchneristas, después del 28. Antes del 28 todos alzaban la bandera. Pero esto, yo lo digo siempre, hay que leer la historia del peronismo y vamos a encontrar muchísimos ejemplos que tienen que ver con una lógica natural de poder, ¿no? Y de sostenimiento del mismo. Creo que Néstor Kirchner aportó mucho al partido, lo creo, ¿eh? Y creo que le quitó algunos elementos al partido que después termina recostándose en el Partido Justicialista. Pero hablando con funcionarios del gobierno local y preguntándoles a ellos si el resultado local tiene alguna carga con los 15 años de gestión, la mayoría me dijo, no, tiene que ver más con Néstor Kirchner y su prédica, con su discurso. ¿Ustedes qué analizan del resultado del 28? No, fundamentalmente no es una responsabilidad de la referencia nacional, es compartida, es una responsabilidad de la impronta de la referencia nacional, pero también es una responsabilidad de lo local. Parece que cuando uno gana tiene que compartir el triunfo, y cuando a uno le toca perder también tiene que compartir y asumir las responsabilidades que le toca a cada uno. Parece que ese es el gesto de grandeza que puede tener cada uno de los intendentes y los candidatos que han apoyado el modelo de Néstor Kirchner. Ese que la primera jerarquía política que ellos tienen que tener, asumir de que no ha ido bien o que ha ido bien. Esa es la cuestión. Me parece que no hay que delegar solo en la referencia nacional, porque acá, cuando uno hablaba de Néstor Kirchner, hablaba de un modelo y el desarrollo de un modelo. Entonces, me parece que aquellos que acompañaron y se basaron en la referencia de Néstor Kirchner tienen que seguir hablando del modelo y del desarrollo. Después hay un montón de instrumentaciones, de referencias, que está bueno que cada uno haga su propia autocrítica, pero me parece que no es sano para la impronta del modelo referenciar solamente en Néstor Kirchner. Se tiene que hacer cargo lo local, porque lo local trasciende en lo nacional. ¿El resultado que ustedes obtienen el que esperaban o esperaban más? Y uno siempre, venimos del palo del fútbol. Ajá. Uno sale a la cancha y siempre quiere ganar. Nuestra expectativa era fundamentalmente, la ansiedad tenía que ver con jugar, con estar dentro del partido de la elección. Y la verdad que nosotros no sabíamos, nuestro problema tiene que ver con eso, que nosotros no pudimos medir, no teníamos la estructura ni la plata para pagar una encuesta para que nos pueda medir. Entonces estábamos como en una nube, no sabíamos si eran 10.000, si eran 18.000, si eran 2.000 o 1.000. Entonces ahí lo que hicimos fue, nos entregamos en la última semana, dijimos, vamos, hay que jugarlo y que sea lo que sea, pero... ¿Evaluaron bajar en algún momento de la lista, no? No, nunca evaluamos bajar, todo lo contrario, a medida que bueno, la estructura de Moreno Vive tiene un sostén y una dinámica de trabajo propia de cualquier agrupación vecinal, partido político. Trabajamos en los barrios, trabajamos, centralizamos plenarios también continuos y mensuales, y la verdad que lo que veíamos era que la gente empujaba. Sí, animémonos, hagámoslo, vivámoslo, no importa que hagamos 1.000 votos, 2.000 votos, 5.000 votos, lo importante es vivir la experiencia. Obvio que más allá de vivir la experiencia, nos hubiese dolido hacer 2.000 votos o 1.500, pero haber llegado al piso de casi el 3% para nosotros fue la verdad que una experiencia muy importante. Fundamentalmente porque recuperamos sin estructura de comunicación el valor del voto. Para nosotros... cortar la boleta, ir con solamente algo local, los candidatos a concejales, era todo un aprendizaje que no lo pudimos trabajar con el vecino común. No pudimos masificar cómo es el ejercicio de cortar la boleta. Ustedes hicieron un trabajo vecinal, ¿no? Digo esto por lo que era la composición de las propuestas. La sábana estaba nacional, provincial y local. Ustedes fueron con la boleta propia, vecinal. ¿Qué obtuvieron de los vecinos? ¿No? Que los vecinos querían el cambio, que tienen miedo del cambio, que los ven como jóvenes, como potenciales dirigentes. Me parece que esa evaluación la habrán hecho ustedes, ¿no? Porque en la expectativa de cuántos nos votan, más allá de lo que obtienen, ustedes se enriquecieron con el contacto y esa necesidad del vecino de sentirse ciudadano, porque hay una distancia que separa al vecino del ciudadano aquel que conoce plenamente sus derechos y los ejerce, y también asume responsabilidades y obligaciones. Estamos muy lejos de la ciudadanía. ¿Ustedes sobre esto qué pudieron olfatear y percibir? Fundamentalmente lo que uno ve culturalmente en los barrios, esto de que nosotros como sociedad estamos acostumbrados a delegar, siempre la responsabilidad del otro, y lo hemos hablado como muchas veces. Y la verdad que esto nos mostró una diferencia en la cuestión de la delegación cultural de las personas en que otro le resuelva los problemas. Lo que nosotros percibíamos era, bueno, esto, y que la gente nos veía como muy jóvenes y como decía, che, nunca jugaron. Tendrán la habilidad después para trabajar como funcionarios, como concejales dentro del Consejo Legislativo. Entonces, la verdad que eso era lo que percibíamos nosotros. Y nuestra respuesta era, qué lindo tener un presidente joven, un representante joven, un delegado joven de los barrios. Nosotros buscamos juventud, básicamente porque queremos recuperar cuestiones, valores que tengan que ver con el espíritu de trabajo comunitario y de juventud se nos parecía como esa idea. Y después que veíamos que en el escenario nacional, en el escenario local, había una cuestión de generación también, que había, la sociedad necesita referentes nuevos, pero no es dicho por nosotros, sino es lo que uno percibe cuando camina en la calle. Entonces ahí es, parece que nos encontramos con el frontón de lo cultural, nos encontramos con el vecino, pero ahora apuntamos al ciudadano responsable. Al ciudadano responsable. Bueno, y la última, van a competir por la intendencia en el 2011. Uno no hace futurología, pero son preguntas que en materia política son evidentemente necesarias, ¿no? Y la competencia es porque efectivamente lo electoral propone esto. Pero ahora sí hay tiempo de acá al 2011 para hablar de un proyecto. No hubo tiempo en la elección. Y no hay que esperar la próxima elección para hablar de proyectos. Los proyectos se instalan, se empiezan a discutir. Sobre todo en un distrito como el de Moreno, que tiene de acá a 2 años más dificultades que las anteriores. Y van a aparecer. Entonces, salvadores va a haber en todos lados. Ahora, quien trabaje, labore, pueda pergeñar un proyecto, y creo que los dedos de esta mano me sobran. Sí. Bueno, nosotros lo que fundamentalmente queremos trabajar, porque faltan 2 años sin perder de vista lo que tiene que ver con la elección del 2011, tiene que ver con que abrimos espacios para la mujer. Ajá. Por una cuestión elitista, sino que realmente era un espacio de mayor confianza para las compañeras de los diferentes barrios, un espacio de formación política para todos los militantes de Moreno Vive de los diferentes barrios, el recorrido territorial en cada uno de esos barrios que fuimos abriendo la impronta de Moreno Vive, y un espacio de juventud, ¿sí? Específicamente de jóvenes que se empiezan a encontrar y empiezan a perfilar qué acciones podemos crear como Moreno Vive en cada uno de esos barrios. Y en eso vamos a potenciar ese laburo. Nosotros queremos, la verdad que nos creemos el cuento de la construcción política, la verdad que nos pusimos el traje y no nos quedó muy desacomodado, nos gustó, y con eso empezamos a abrir diferentes vertientes y empezar a trabajar. Queremos profundizar el contacto en cada uno de los barrios, sin perder de vista que después llegará el tiempo de definir cómo va a ser lo electoral en el 2011, pero que nosotros hoy ya estamos en las góndolas de los partidos políticos de Moreno. Ya están, ya están. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Fernando. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias a ustedes. Yo me quedo con un perfil, no de la nota, sino de Moreno Vive. Lo dice Moreno Vive, está. Y ellos asumieron un compromiso previo a la elección que era: no vamos a jugar en términos políticos el 28 y nos vamos. No, estamos acá para permanecer. Y de hecho, Moreno Vive fue la propuesta más joven desde el punto de vista generacional que tuvo el electorado morenense. Tienen para aprender, como todos aquellos que ingresan a la arena política, que conoce de algunos códigos. Hay mucha deslealtad en la política, pero hay muchos valores que son intrínsecos al ser humano. ¿Quién pueda capturar estos valores? Seducir con estructuras de comunicación. Hablar desde un proyecto realizable y además tener el timing para vincularse y articular con otras fuerzas, se va a erigir en algún momento como el sucesor de la conducción actual que tiene el partido de Moreno. Que por cierto, el PJ a nivel nacional y también distrital tiene un problema terrible de cuadros. No hay recambio. Y esto es objetivo, no hay recambio. Se habla de que Mariano Güez podría volver en el 2011 para pelear la intendencia. Y esto es un fracaso de quien conduce, si él tiene que regresar después de todo el trayecto recorrido. Pero no alcanza solamente al PJ, sino que la mayoría de los partidos políticos no trabajó esto que es natural en un partido político. El espacio que se le debe brindar a los jóvenes y que se les negó a los jóvenes durante muchísimos años. Bueno, los jóvenes, como siempre digo, obtienen los espacios porque le abren la puerta o porque la patean. Ya venimos. Perfiles fue emitido en su horario, martes de 20 a 21 horas. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno.

El intendente municipal del partido de Moreno, atentos, decreta. Artículo primero, dese de baja a partir de la fecha de su notificación al agente Abarca Carlos Roberto Legajo, número 13.929, quien revista como personal temporario agrupamiento de nivel 0. Artículo 2, el presente decreto, será refrendado por la señora secretaria de Gobierno, que de hecho está la firma de la señora Patricia Jorge. Regístrese, notifíquese por la Dirección General de Recursos Humanos, comuníquese a la Contaduría Municipal, cumplido, archívese. Está la firma de Andrés Roberto Rey, de la señora Patricia Jorge, secretaria de Gobierno, agente notificado, la firma de Carlos Abarca, fecha 21 de julio de 2009. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Cuándo ingresaste a la municipalidad? En octubre del 2005. Octubre de 2005. Contame, para llegar a este 21 de julio, ¿no? Casi tres años, cuatro años. ¿Cómo llegas a la municipalidad? Bueno, nosotros llegamos con un acuerdo que hicimos con el intendente. ¿Vos estabas en qué estructura política? Bueno, nosotros estamos en el Frente Barrial 17 de octubre, un movimiento social. Con todo un proceso que hubo, bueno, ganamos todo el trabajo, lo ganamos en la lucha, ¿no? Uh-huh. A través de las manifestaciones, todo eso, bueno. Y con el tiempo empezamos a darnos cuenta que también no era la parte social, sino también la parte política. La parte política. Entonces, cuando empezamos a discutirle políticas al intendente, bueno, ahí más o menos empezamos a tener algunos acuerdos. Acuerdos que metimos par de compañeros a trabajar a la municipalidad, desde la agrupación, acordamos, y bueno, los compañeros hoy están trabajando en el obrador, en la salita, y bueno, somos dos compañeros que estamos en comisión, ¿no? Dos compañeros en comisión. Cuando hablamos de acuerdos, porque es muy importante y es muy honesto lo de Carlos, porque si no queda como, a ver, una interpretación periodística, muchas veces desconocida por el municipio, que es quien realmente monta, los acuerdos son estos, de decir, yo conozco a Carlos Abarca, conozco a Antonio Romero, conozco a muchísimos compañeros decentes y dignos, que trabajaron en los peores años, estoy hablando de la década, final de la década del 90, comienzo del tercer milenio y la destrucción de la Argentina, cuando había que sostener a las mujeres en los barrios y a los niños en los barrios, cuando tenían que mendigar por algunos bolsones de comida. No olvido esto. Tampoco olvido las luchas de ustedes para que se estableciera como una tarifa social en Edenor, también en el agua. Y cuando se llega a un acuerdo, ustedes se sientan con Arregui y Arregui les propone a ustedes, no sé, 20 cargos, 30 cargos, ¿y a cambio de qué? Mira, nosotros el acuerdo que teníamos era de mantener y seguir. De seguir. Los celulares a veces suenan, ya que cuando uno está en un estudio, ahí está. Cerramos el celular, apague el celular. ¿Cómo se llama? Disculpe. Dale. Mira, el tema es así. Nosotros, con el tiempo que veníamos trabajando, nosotros éramos una contención. Porque a veces nosotros, si al municipio, al Estado, el Estado no. Vamos a apagar el celular. Ahí está. No escuchamos más música aquí. Era una contención, es decir, el acuerdo era... Una contención, porque el municipio no llegaba a donde llegábamos nosotros. Entonces, Y también formaba parte del acuerdo, no me hagan más cortes. Sí. Porque era también esto, decir, si no, no hay acuerdo. O sea, ¿no? Fue todo un proceso, se dio todo un proceso que... El país estuvo mal, nosotros también apuntaramos a este gobierno que estaba Néstor Kirchner, entendíamos la situación, somos peronistas, no es que no somos peronistas, y bueno, entonces fuimos articulando algunas cuestiones con el intendente y algunas cosas coincidían, de 10 puntos coincidíamos 3, 4 y seguíamos avanzando, no es que nos quedamos, si no conseguíamos los 10, retrocedíamos para atrás, seguíamos avanzando nosotros. Y bueno, con todo un proceso que hubo de discusión, de charla, bueno, logramos este objetivo. O sea, no es que nosotros lo quedamos con incorporar compañeros a la municipalidad y ya está, basta, no. Tuvimos toda una serie de trabajos. Sí, no, me parece muy claro cuando decías vos, hicimos un trabajo de contención. Lo venimos haciendo todavía, los venimos conteniendo. Y nosotros en 2 años más o menos lo fueron cortando un poco los suministros, el tema del alimento. Antes hacíamos subsidios para los compañeros que venían mal, que no hacían. ¿Y esos subsidios? A ver, eran de 150 pesos. Y después se los fueron cortando de a poquito y bueno. ¿Estos subsidios los entregaba la municipalidad? Eso se hace por acción social. Por acción social. Todo legal, ¿no? Sí, sí, sí. Va sí. Un asistente social a tu casa, verifica. Uh-huh. ¿Y cuál es el trabajo que hacías vos? Porque vos decías, bueno, llegamos a un acuerdo. ¿Qué le dieron? 50, no sé cuántos puestos. No, nosotros le dieron 8 puestos de trabajo. 8 puestos de trabajo. 8 puestos correcto. De trabajo. Correcto. ¿Y tu trabajo, en dónde te desempeñabas? Porque acá dice personal temporario, agrupamiento D. Bueno, ¿dónde estabas? Nosotros cuando lo incorporamos fuimos a parar a tránsito. A tránsito. A tránsito. ¿Y qué hacías en tránsito? En tránsito, estábamos en comisión nosotros, en una comisión que fuimos ahí, porque en ese momento estaba Mirko García. Sí. ¿No es cierto? Llegamos ahí, bueno, y yo iba casi todos los días, iba a tránsito, colaboraba con los compañeros y después, bueno, hacíamos el trabajo que teníamos que hacer nosotros. ¿Cumplías horario? ¿Sabes por qué te hago estas preguntas? Porque lo que empezó a correr en los últimos días en el municipio a partir de esta información que hoy venís a confirmar, porque vos estás despedido de la municipalidad. Es que tras la elección, y después nos vamos a meter en el tema político partidario que por ahí explica tu despido, pero la elección deja como resultado que el ala más dura de la municipalidad diga basta de ñoquis. Ahora, la pregunta es, ¿quién los buscó a ustedes? Porque si ustedes estaban en una posición volátil, para decirlo de alguna manera, es porque la municipalidad los habilitó, no es que llegaron ustedes ahí. Ah, no sé. Como digo a los compañeros, nosotros no le pusimos una 9 milímetros al intendente para decir, dame el trabajo. No, fue empezamos, viste, a articular algunas cuestiones. Nosotros le llevamos un montón de propuestas al intendente para hacer algunos trabajos en los barrios, hicimos veredas comunitarias, y los materiales los sacamos de Nine, los sacamos de la autopista Las Piedras. Uh-huh. Y hacíamos trabajos que el municipio en ese momento, viste, tenían tantas cosas que hacer que nosotros abocamos a eso, viste. Uh-huh. Dar formación a los compañeros, formación política. O sea, de todo el trabajo que hacíamos nosotros, el poco tiempo que íbamos a tránsito, nosotros después hacíamos el trabajo, trabajábamos más de lo que de las 8 uh-huh. horas normales. 8 horas normales. Si ustedes seguían haciendo trabajo social. Social, por ahí van a tránsito. Sí. Ahora, ustedes, cuando escuchan la cantidad de ñoquis, ¿en algún momento se sintieron no, así? No, yo nunca lo sentimos, siempre fuimos respetuosos de eso y nunca lo sentimos que somos ñoquis, porque siempre trabajamos. Yo quiero saber si algún compañero, porque también la oposición dice que hay ñoquis, y acá cuando llegan los acuerdos políticos, vamos a hablar claro acá, ¿viste? Claro. Todo acuerdo político que vos hacés, vos metés tu gente, fulano mete su gente, si trabaja o no trabaja, eso es el acuerdo que vos tenés con el intendente. Pero acá vamos a sacar la careta de decir... Me parece bien, claro, me parece bien esto de que nos pongan claro. Que hay ñoqui, ellos también tienen su gente, que supuestamente trabajará o no trabajará, es una cuestión de ella. Lo concreto entonces, es dentro que... Dentro del acuerdo, o sea, político... El acuerdo político seguro, es... Sí. Estos son los 8 puestos, ustedes sigan trabajando allá, porque vos dijiste, bueno, nosotros hacemos un trabajo de contención en donde la municipalidad no llega. Ese es el trabajo. Sí. Para lo cual se remuneraba con un cargo a 8 personas. Sí, el sueldo que teníamos nosotros... ¿Cuánto era tu sueldo? 1.000 pesos. 1.000 pesos. 1.000 pesos por mes. En el momento que ustedes logran un acuerdo, y ya vamos a esto, ¿no? Pero precisamente para que la audiencia sepa cómo es el proceso, ¿no? Y yo destacaba, porque lo conozco a Vargas, y conozco un montón de compañeros, que lograron acuerdos con la municipalidad, a mi juicio y a mi valor... Lo que hizo Arre fue absorber la conflictiva social, claramente. Lo sacó de la calle, y esto es una realidad. Sí, seguro. ¿Sí? No, lo sacó de la calle. No, si te digo que no, sería un hipócrita. No, pero además es la realidad. Es decir, no nos vimos más en la calle, ¿no? Bueno, fue algo que hasta Néstor Kirchner lo hizo a nivel nacional, y después esto se desplazó hacia provincia y el municipio. Pero muchas otras organizaciones lograron acuerdos en aquel momento. Sí, casi todas. Casi las organizaciones todas. De Moreno, sí. Y el que diga que no... Que lo diga, nada, todas las organizaciones, tanto como hay compañeros, pero es un tema que cada organización acordó distintos criterios con el intendente, ¿viste? Yo no me puedo meter si qué sé yo, compañero Soler acordó con el intendente o si compañero Diego López, no, cada uno acordó, acorde de su medida, cada uno le apretaba el zapato, acordó con el intendente. Ajá, correctísimo. Bueno, ¿y cómo llegamos a este decreto en donde le dicen a Carlos Abarca, a vos, no sos más empleado de la municipalidad. Bueno, porque nosotros entendíamos que la situación política del distrito de Moreno no venía bien. Y uno, con el intendente siempre le discutíamos cosas y a veces no la entendía, no la quería entender, pero yo no estaba de acuerdo con la política que seguía adelante. Y yo le fui transmitiendo a los compañeros que yo no le iba a acompañar el día 28 de junio, que no estaba de acuerdo con lo... Porque yo siempre más de lo mismo, es de la vieja política. Entonces, si vos te pones a ver lo que pasó el 28, ese es el efecto de la vieja política. ¿Entendés? Porque siempre son más de lo mismo. Yo escuchaba al compañero acá que decía que viene una renovación. Y bueno, esto es la etapa. Y el costo político se paga con esto. A ver, traducido es que antes del 28 vos le dijiste al rey, no te voy a acompañar. No se lo dije. No tampoco, no. O sea que no lo veo a Andrés Arregui de diciembre del año pasado. No lo veo. Uh-huh. Yo tomé una distancia. Bien, la distancia. A ver si se explica el decreto, porque la distancia que vos tomás es que estás con algún dirigente que es opositor a Rey. Sí, nosotros conocimos a Ramón Vera, es un compañero, y empezamos a tener charlas con él y me pareció muy bueno el proyecto que tiene, que va a empezar a elaborarlo, y que trabajó para meter dos consejeros escolares, Reger Adrián y Miguel Barbosa. Uh-huh. Que el 10 de diciembre asumen como consejero escolar. Y bueno, yo creo que va a haber una oposición dentro del consejo, va a haber. Y el compañero, a partir del 28, se abrió de Claudia Cer, donde va a venir a jugar la intendencia de Ramón Vera. Se abrió de Claudia Cer. Se abrió de Claudia Cer. Es una primicia que me estás dando. Sí, se abrió desde el 28 y aparte es un dirigente del segundo centenario. A nivel distrito es el máximo responsable del segundo centenario, que es un movimiento a nivel nacional. Es decir que si yo digo que lograste un acuerdo con Ramón Vera, como un acuerdo como lograste en su momento con Andrés Arregui, estamos hablando de esto, estamos hablando de política, formas de construir. Sí, es decir que acordaste políticamente con Vera y de esta forma Arregui dijo, bueno, no puede ser más empleo de la municipalidad. Y seguro que es así, porque si vos no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, yo no voy a seguir con todo un circo político que venían haciendo ellos, ¿viste? Más de lo mismo, ¿viste? Más de lo mismo. ¿Te molesta que te hayan despedido o...? No me molesta porque yo siempre dije, nunca vivimos en un sueldo municipal. Yo antes de estar en la municipalidad veníamos con un sueldo de un plan social. Mi señora tenía un plan social, teníamos planes sociales. Y vivimos igual, ¿me entendés? Tengo oficio, me capacité, estudié, bueno, volveré a lo que estaba antes. Pero yo digo una cosa, viste, por lo menos tendría el atrevimiento el intendente porque esto, yo digo una cosa, hoy el compañero Ramón Vera es un dirigente de su agrupación 22 de agosto, ¿no es cierto? De mañana pasado va a acordar con algún compañero a nivel nacional y vamos a estar jugando toda la misma cancha después, ¿me entendés? Lo que pasa, bueno, que lamentablemente se ve, viste, muy muy muy apretado el intendente y, bueno, toma esta medida. Hay compañeros que por ahí estaban trabajando, los compañeros, y también lo echó, viste. También lo echó. ¿Tenés algún dato de cuántas personas fueron expulsadas después del 28? Mira, se calcula que hasta ahora van a despedir 250 compañeros. 250 personas. Se calcula que es un poco más también, o sea, no todo justo de julio, va a venir agosto también algunas bajas. Son 250 personas que acordaron en su momento políticamente con Arregui. Yo lo que te puedo decir, no sé si todos los que están, desconozco cómo entraron los compañeros. Te digo, o sea, el caso puntual nuestro, ¿no? O sea, yo, o sea, uno está, o sea, a mí me cortaron a mí, el resto de los compañeros no, porque los compañeros, yo no le dije, jueguen acá, muchachos, ustedes, esto es forma personal mía. Uh-huh. Los compañeros en esta no tienen, viste... Uh-huh. Es decir, que cortó arriba de los dirigentes. Exactamente. ¿No? Hay un compañero, a las cabezas, cortó las exactamente, cabezas. Exactamente. Los que no estaban de acuerdo aparentemente con él, los cortaba de esta manera, ¿viste? ¿No sentís que en algún punto lo de Arregui es razonable? Porque dice, ¿cómo voy a estar bancando a un dirigente que acordó conmigo y hoy está con algún con un referente de la oposición dentro del propio PJ. Pero estas son las reglas del juego. Yo digo, en estas condiciones, como viene el gobierno local, el 2011 pierde las elecciones. Y nosotros como peronistas no vamos, bajo ningún punto de vista, vamos a permitir que esto pase. ¿No es cierto? Nosotros vamos a hacer algunas movilizaciones, que renuncie Mariano Güey. Porque Mariano Güey ya tiene que ir a la casa, no tiene que estar acá. Que deje gente joven con ganas de laburar. Porque más de lo mismo, más de lo mismo. Y en el 2011 el peronismo pierde, Moreno, en estas condiciones como van ahora. ¿Considerás que traicionaste a Rey? Yo no lo traicioné, yo soy peronista, ni soy más peronista que él y menos peronista que él. Lo que sí, lo que quede en claro, que trabajamos para la sociedad de Moreno, para la gente. Y bueno, vamos a seguir en este proceso, en este proyecto que en conjunto vamos a llevarlo con compañero Ramón Vera. ¿Antonio Romero también fue expulsado? Antonio Romero también es un compañero de otro movimiento que también lo desafectaron de la municipalidad. Pero bueno, él hoy iba a venir, tuvo un inconveniente, pero vendrá, se va a venir a exponer también lo que bien. Bueno, queda claro, es muy importante charlar contigo por esto de los acuerdos políticos. Porque si bien la oposición lo remarcó, el crecimiento de la planta de trabajo de la municipalidad, bueno, era algo que se sabía, se conocía que la planta municipal iba creciendo en personal. Y cuando se crece en personal y no se explica dónde está el personal, se alimenta a aquellos que por naturaleza cuestionan la llegada de más gente. Es un efecto natural. Y me parece que esta es la crítica que se puede hacer, porque si Arregui había acordado con distintas organizaciones una cantidad importante de puestos de trabajo, si se hubiera explicado en dónde estaban y qué hacían, yo creo que esta medida de expulsarte a hoy otros compañeros tendría otro resultado, tendría otra lectura. No, pero acá lo puntual, por ahí más allá del tema de los ñoquis, acá viene una cuestión política de fondo. Yo no me voy, viste, si se cumplía la función o se cumplían las funciones. Acá el tema, ¿no? Yo no estuve de acuerdo con él y ya está, es así de claro, viste. Porque si no voy a decir no, porque por ahí hoy me llegaron, viste, a comunicar que el intendente tuvo un acuerdo conmigo, que hubo una reinserción económica, que me dieron plata. A mí no me dieron nada. Yo me fui. Te echaron. Me echaron por no estar de acuerdo políticamente. Uh-huh. Yo creo que algunos compañeros lo habrán pasado lo mismo. Y porque estás con Ramón Vera. Seguro que es así esto. Primero a mí me decían que yo estaba con la Turca C. Yo con la Turca no me siento. Nunca me senté a tomar un café. Desde ya, ¿no? Pero sí con los compañeros que son peronistas. Si vos te pones a hablar con un montón de compañeros, acá no hay mucha ciencia en esto. Sabés que acá el Estado municipal no hizo las cosas, no hizo bien los deberes. Entonces las consecuencias se pagan ahora. Uh-huh. Entonces acá el hilo se corta por lo más flaco. Y empezó a cortarse por acá. Y bueno, se empezó a cortar por acá. Pero bueno, lo que nosotros decimos de este espacio, de estos compañeros que hoy vamos a empezar a caminar juntos, de que queremos, viste, empezar a hacer alguna actividad para que Mariano se vaya, que renuncie al PJ, y también se tendrá que ir a Andrés Arregui. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por venir. La invitación, y bueno, a medida que nosotros vamos avanzando de acá en más, siempre al tanto de la situación. Muchas gracias. Me voy a quedar con un perfil, viste que uno juega esto de quedarse en una parte de la nota, que es sumamente rica, porque Carlos Abarca es un militante, es un hombre de las barriadas, ¿viste? Cuando dicen, en las barriadas están, bueno, Abarca es un hombre que está, como Antonio Romero, allá en la zona norte del distrito. Yo vuelvo sobre esto porque cuando se habla de los ñoquis en la estructura, se alimenta a aquellos sectores más conservadores y más retrógrados de la política, ¿sí? A los que siempre tienen la capacidad de apuntar a quien viene desde un lugar, de abajo me refiero, y que por lucha, por militancia, por convicción, por soporte, por transgresión, por voluntad, por fuerza, por convicción, en un momento se enfrentó a quien conducía los destinos de Moreno. La mayoría de las organizaciones que lograron acuerdos con Arregui eran opositoras a Andrés Arregui. En la calle eran opositoras a Andrés Arregui. Luego acuerdan para seguir desplegando un trabajo que era social, de contención, como dijo Carlos, en los barrios. Lo que hizo mal el gobierno de Arregui fue no blanquear los acuerdos. Porque si se blanquean los acuerdos y se señala, mire, Abarca está en comisión porque él hace un trabajo de contención en Moreno 2000, y vaya si hace un trabajo, ahí no se le da alimento a quienes se nutren de las miserias. Pero como esto tiene, como contrapeso digo, que sí la municipalidad tiene ñoquis y caros, y vaya si son muchos, aquellos que supieron estar en posiciones ejecutivas y después hubo desplazamientos que son enroques pero que nadie sabe, pero están, concejales que dejaron la banca pero están, y que muchas veces yo he preguntado dónde están y nadie sabe contestar desde Recursos Humanos a dónde están. Esos son los ñoquis caros, ¿sí? Ahora, el valor que tiene sostener esa estructura va en detrimento del verdadero trabajo que tiene una municipalidad. Porque mire si necesita gente la municipalidad. Gente con voluntad, con capacidad, con convicción, con militancia, con profesión, con ciertos niveles técnicos. Porque no es que se necesita menos gente. Se necesita gente con ganas de trabajar la gestión y convertir a lo público en algo honorable. Se perdió en gran medida esto. Se puede recuperar. ¿Por qué se lo expulsó Abarca? Para mí, porque Abarca está con Ramón Vera Chávez. Y si hubo un acuerdo político en su momento, Arregui dice, yo no sostengo más el acuerdo político con alguien que no está conmigo. Esto también explica el acuerdo anterior y de qué trata la política en materia de acuerdos. Deberíamos dar un salto para que los acuerdos sean sustentables y se respeten las personas, más que la ambición de poder o el poder que se quiere conquistar. Ya venimos en la última parte de Perfiles. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias. Perfiles fue emitido en su horario, martes de 20 a 21 horas. Perfiles. La otra cara de la política. Señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.fm.no. www.moreno. Para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado.

me parece que la nota de Abarca, si la vinculamos con la nota realizada con Fernando Leguiza, respecto a los motivos que alimentan la política, los motivos que hacen indefectiblemente a lo que es la construcción de algo nuevo que requiere necesariamente por transitar caminos, lo dijo Fernando Leguiza. Hay caminos que deben ser transitados. Experiencias vividas. Carlos Abarca es un hombre como tantos otros militantes que transitaron un camino de conflicto permanente, de choque, de búsqueda, de pelea con el gobierno municipal. Hasta que en un momento el gobierno reconoció en ellos, ya sea por necesidad, por obligación, por absorción de la conflictiva social, me quedaría con esto, pero no puedo desconocer los otros elementos, para alcanzar un acuerdo. ¿Y de qué trata un acuerdo? Yo puedo acordar con Matías, que está de ese lado operando, que en tal momento del programa aparezca la cortina, un tema musical, algún institucional, pero puede ser que Matías tenga una mirada de que no, en ese momento más que una cortina musical, por ahí necesitamos un institucional. Acordamos sobre valores que le den sustento a lo que es el producto que tratamos que llegue a ustedes de la mejor manera posible. Los acuerdos políticos que se han desarrollado en el último tiempo no tenían mucho sustento. ¿Saben por qué? Porque partían de las necesidades, que eran acuciantes para las organizaciones que acuerdan y para el gobierno porque no necesitaba el conflicto social. Había que mostrar otra imagen, y vaya si se logró. Pero se ocultó la realidad. Se trató de maquillarla. Porque créanme, lo dijo recién Abarca, dice, nosotros somos peronistas, y en el 2011 nos vamos a encontrar todos dentro del peronismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si algo hay que aprender, si algo pueden aprender, es que los acuerdos deben tener algún otro valor, no solo la necesidad. Por historia de las organizaciones y sus dirigentes, inclusive para el propio gobierno, que puede con mucha seguridad trabar acuerdos con sectores que le van a ser leales. Porque decir que un gobierno se sostiene solamente con la pureza es desconocer lo que es la política a nivel mundial. Un gobierno es aquel que traba relaciones inclusive con los sectores que pueden ser francamente opositores. Un gobierno, el mejor, es quien impone respeto y algo de temor. Un gobierno es aquel que contiene las demandas y busca una resolución de las mismas. Un gobierno débil es aquel que absorbe las demandas, las contiene en el tiempo y luego las libera porque no supo resolver el conflicto que en sí mismo estaba desatado y lo ataron en un momento. El acuerdo, en definitiva, el que puedo tener con Matías, que es el que opera todos los martes, es que podemos hacer un mejor programa, pensando en usted que está de ese lado, o en vos. Un gobierno puede ser un buen gobierno si no desnaturaliza la función y el trabajo. Si solamente mira al dirigente como este necesita el puesto. Si realmente lo considera como dirigente. No solo le daría el puesto de trabajo, sino que motorizaría su carrera como funcionario público. Nada de esto ocurrió. Después del 28 llegaron los decretos. Dicen algunos que pueden llegar a 400. 400 personas fueron las que incorporó el gobierno de Arregui bajo este acuerdo desde el año 2005 a la fecha. ¿Fue un acierto o un error? Eso es materia evaluable por el gobierno que hoy firma. Arregui, Patricia Jorge. Y les dicen a muchos, están despedidos. Nosotros nos vamos hasta el próximo martes cuando nos reencontremos aquí a partir de las 20 horas. Esperamos, sí, a partir de las 20 horas. Con esto que es Perfiles. En la operación técnica puesta en el aire, mi amigo Matías Pérez. Gracias por estar de ese lado. Pásenla bien. Perfiles fue emitido en su horario, martes de 20 a 21 horas. Aprovecho para presentar a nuestro primer invitado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces